Bienvenido al episodio 71 del podcast de Comic Verso, el primer episodio del año 2015. Un abrazo de año nuevo a la distancia, Alberto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Abrazo de vuelta. Pues sí, primero del año. En algún momento pretendimos que fuese quizás el último del año pasado, pero no se pudo. Así es. Pero bueno, ha solido pasar en los últimos meses de irregularidad en las publicaciones. Sí, ha sido un problema el poder grabar con regularidad, pero esperemos no perder el ritmo. Uh-huh. Alberto, me parece que no hay noticias relevantes de las últimas semanas. Pues creo que todo el mundo estaba de vacaciones, entonces creo que eso sería la principal explicación para por qué no hay muchas noticias. Sí, yo vi muchos videos de gatos y perritos en Facebook, pero nada que se pueda comentar en un podcast de cómics. Sí, no creo que vendrían mucho al tema. Ok, mira, la noticia que alcancé a publicar en Guioteca y que es relativamente relevante es el relanzamiento de Archie Comics con Mark Waid y Fiona Staples. Fiona Staples dibuja los tres primeros números de la serie para que no se preocupen los fans de Saga. Y no sé por cuánto tiempo estará en la serie Mark Waid, pero es un equipo de alto perfil dentro del medio como para un cómic de Archie, a pesar de que Archie ha hecho ya, bueno, ha publicado ya varios cómics que han sido en los que ha buscado equipos de renombre, pero creo que este es un equipo particularmente destacado. Sí, es un equipo de dos creativos altamente reconocidos, los dos constantemente aparecen en listas de premios. Si se quieren ir a años recientes, pues por ahí los dos han tenido muchas apariciones en los Eisner. Y pues esa parte, algo que ya se ha vuelto costumbre en Archie, ¿no? El inyectar sangre nueva de formas interesantes a su línea de publicaciones, en este caso con uno de los escritores más respetados y una de las artistas independientes más populares en la actualidad. Entonces, viendo la imagen promocional que acompañó el anuncio, pues creo que podemos esperar una interpretación interesante de los conocidos personajes de Riverdale. Sí, a mí lo que me llama la atención principalmente es el abandonar el estilo de la casa de Archie e introducir un diseño nuevo de personajes. No sé si esto significa que van a hacer lo que, bueno, hace Marvel o DC, que es que cada nuevo artista que llega a la serie interpreta a los personajes de acuerdo a su estilo de dibujo, o si estos diseños de Fiona Staples se van a imponer y van a seguir estos diseños, no sé si tratando de imitar el estilo de ella, pero por lo menos imitando el diseño de personaje. Sí, habría que ver qué tanto, porque yo recuerdo que comentarios que han hecho respecto cuando había artistas nuevos en Archie, que algo que se les pidiera que respetaran el diseño de los personajes, al menos en lo que se refiere a los rostros. Entonces, parece ser que en este caso sí ha habido libertad de que Fiona haga el trazo a su manera. Entonces habrá que ver si realmente eso es lo que vamos a ver en el cómic una vez que este salga, y si esto permanece una vez que ya salga del título y sea reemplazada por alguien más. Sí, según unas declaraciones de el presidente de la compañía, sí, es un cambio que ellos planean mantener a futuro, que no hay vuelta atrás, por así decirlo, y bueno, es interesante un cambio para una compañía que, no sé si es cómodo lo que uno debiera decir respecto de Archie, pero ha mantenido una línea de publicación estable por mucho tiempo, y en los últimos, no sé, 5 años por lo menos ha hecho varios intentos, me parece que la mayoría bastante exitosos, al menos en términos creativos, de cambiar un poco su línea de publicación y probar cosas nuevas. Sí, yo más que cómodo diría conservador, ¿no? Es una editorial que durante años se caracterizó precisamente por no hacer ningún cambio al estatus con los personajes, y de repente hubo un cambio en la línea editorial, trajeron escritores de otros medios y muchos dibujantes que la gente identificaba con cualquier cosa menos con lo que representaba Archie, y de repente empezaron a tener historias que llamaban la atención, a hacer cosas que les daban cobertura en medios masivos a partir de lo que estaban haciendo con las historias, y y sorprendiendo de repente incluso con géneros, ¿no? Donde cabe destacar lo que han hecho en el género de horror en los últimos meses con Afterlife with Archie y ahora el spin-off de la nueva serie de Sabrina. Así es de que, pues resulta interesante que una editorial que muchos consideran como el ejemplo de lo que era el ser conservativo y no alterar el status quo en el medio, sea una de las que esté haciendo propuestas más interesantes con personajes ya establecidos. Que habría que destacar que siempre se ha dicho que los principales promotores de la cacería de brujas en los 50s, que llevaron a la casi desaparición de DC Comics, fueron precisamente los dueños de Archie Comics. Entonces es curioso que ahora sean los que estén innovando en cuanto al tratamiento de personajes ya establecidos. Sí. Bueno, vamos a pasar a una noticia más seria ahora, pero antes de eso, todos los años que hacemos el podcast hemos ido cambiando la canción de inicio del podcast y este año no tengo idea cuál poner. Alberto tampoco me ha hecho ninguna propuesta, así que le vamos a dejar a ustedes la posibilidad de proponernos una cortina de inicio del podcast. Y bueno, si nos gusta la propuesta la vamos a utilizar, si no vamos a pensar en algo nosotros, pero la idea es por lo menos abrir esa posibilidad de que nos ayuden con la elección de una nueva cortina musical para Comic Verso. Sí, para que no digan que imponemos nuestros gustos musicales, les vamos a dar la oportunidad de que por lo menos presenten una propuesta. Las podemos vetar todas, pero eso no quita el hecho de que les estamos dando la posibilidad. Es cierto. Ok, Alberto, vamos a pasar a una noticia más seria que sería, bueno, tal vez la única verdadera noticia de las últimas semanas, que es la salud de Norm Brayfogle. Sí, lamentablemente hace unas semanas se dio a conocer que sufrió un infarto cerebral y después se le hizo una operación para remover un quiste en su cerebro como resultado de este infarto y operación. Él quedó paralizado del lado izquierdo del cuerpo, lo cual es algo preocupante, en particular en su caso, porque Norm es un artista zurdo. Así es de que en estos momentos está imposibilitado de dibujar, lo cual es algo que seguramente debe causar una sensación de impotencia en alguien que siempre ha vivido de esto. Y pues su familia y amigos crearon un fondo de donaciones para asistir con sus gastos médicos, porque calculan que estos ascenderán a algunos cientos de miles de dólares, tomando en cuenta que él como artista freelance no cuenta con un seguro médico, pues los gastos son sumamente difíciles de cubrir, sobre todo considerando que no está en posibilidad de regresar a trabajar todavía. Así es de que pues no nos queda más que esperar que se recupere rápidamente y por ahí vamos a incluir con la publicación de este podcast el enlace al sitio donde pueden hacer donaciones y estar en posibilidad de hacerlo. Sí, bueno, en mi caso en particular, Brayfogle es uno de mis artistas favoritos de Batman. Y creo que es una manifestación de un problema que ya hemos conversado varias veces en el podcast, que es el tema de la falta de cobertura médica que tienen los artistas una vez que, bueno, en el caso de Brayfogle es un artista activo, pero también pasa con los artistas y escritores una vez que dejan los cómics, que se retiran, que claro, juntan suficiente dinero para jubilarse, pero no para atender a los gastos médicos que generalmente se generan en la vejez. Estados Unidos es bastante parecido a Chile en el sentido de que si no tienes plata te mueres. Y lo que cubre esta campaña para recolectar fondos es el tratamiento de recuperación, que creo que leí que tenía un costo de $6,000 mensuales y que iba a tener que tomar por varios meses. Piensen que una necesita $200,000 para hacer una rehabilitación, esos son alrededor de 120 millones de pesos chilenos, lo cual me parece que es una cantidad que simplemente es prohibitiva para la gran mayoría de las personas. Y uno escucha la cantidad y suena a demasiado dinero, pero pues aparentemente esos son los costos que tendrá su tratamiento. La página que ellos pusieron estaban esperando poder recolectar $200,000. Lamentablemente, después de unos primeros días en los que las donaciones estaban entrando de manera constante, se frenó. Yo lo tienes que chequear la página por ahí hace un par de días. Me parece que andaba ligeramente arriba de los $50,000 recaudados. Bye, así es de que pues... 59,522 dólares actualmente. Ok, así es de que pues está todavía por debajo de la tercera parte de lo que esperan reunir para poder cubrir con estos gastos. Así es de que pues aquellos que estén en posibilidad de hacerlo, pues es algo que sin duda sería una forma de regresar a uno de los artistas que ayuda a definir lo que es Batman actualmente. Y aquellos que no tengan posibilidades de donar, tal vez la otra forma de ver sería difundiendo la noticia entre sus conocidos y amistades, porque seguramente habrá por ahí más de un fan, sobre todo de Batman, que esté agradecido y pueda ayudar de alguna u otra manera. Sí, Breyfogle tiene apenas 54 años. Como dije, yo es activo, a pesar de que, bueno, ya no está a cargo de una serie destacada como lo era cuando era dibujante de Batman, de Detective Comics. Pero un gran problema es que se ha ganado la vida siempre como dibujante, entonces si él no logra rehabilitarse en el uso completo de su capacidad para dibujar, se corta su carrera y tiene que empezar a buscar otra forma de ganarse la vida a los 54 años, lo cual no es nada fácil. Sí, y lo curioso con esto es que se da justo en una época en la que él había decidido llevar una vida más saludable y ponerse a hacer ejercicio y demás. Entonces es particularmente difícil en estos momentos para él que cuando él aparentemente físicamente atravesaba por uno de sus mejores momentos en mucho tiempo es cuando se dio este problema que ahora lo tiene delicado de salud. Y como bien mencionas, en el caso de la mayoría de los artistas freelance, esto es una situación bastante común, el no contar con un seguro médico. Y pues a pesar de que hay todo el optimismo de que eventualmente podrá volver a trabajar, pues tampoco hay ninguna certeza de que así sea, ni tampoco un tiempo en el que se puede esperar que se complete su recuperación. Así es de que sí me parece importante crear conciencia de esto, ¿no? El estar conscientes de que hay gente haciendo los cómics que leemos, que estos no son producto de la magia ni se generan automáticamente, son personas reales quienes trabajan haciéndolos con limitaciones y problemas como los de cualquier otra persona. Así es de que yo quiero repetir la invitación: si están en condiciones de ayudar con algo, lo que sea, pues seguramente ayudará un poquito a la causa. Sí. Sí, ojalá que, bueno, que él tenga una recuperación completa como nos gustaría. O sea, a mí me gustaría seguir viendo su trabajo por mucho tiempo más. Ok, Alberto, no sé si nos queda algo más que agregar en esa nota. Yo creo que podríamos dar la página, es youcaring.com, que es un portal que, bueno, tiene esa recaudación de dinero, entre otros. Probablemente vamos a poner un link en la publicación de este podcast. Y nuevamente, si pueden ayudar, háganlo. ¿Qué te parece si pasamos a otro tema, Alberto? Me parece bien. No sé si nos queda algo de noticias. Noticias y propiamente tal. Se publicó el unsized teaser trailer de Ant-Man, previo al estreno del trailer de Ant-Man, que va a ser en el estreno de temporada de la serie Agent Carter. Y bueno, cuando se publicó originalmente, se hizo una humorada y se publicó en una versión muy pequeña, por eso es unsized, tamaño hormiga, que era casi inentendible lo que se veía ahí, a pesar de que algunas personas, o sea, se publicó, por ejemplo, en Comic Book Resources una versión con la imagen ampliada hasta un tamaño más fácil de ver. Que fácil de ver no implica de ninguna forma claridad, entonces sí era, no era más que un chiste, ¿no? El tratar de ver la imagen así, porque una vez que lo ampliabas para que fuera distinguible, estaba tan distorsionada la imagen que de todos modos no distinguías nada. Ajá. Afortunadamente se les ocurrió hacer una versión apta para ojos humanos y ya pudimos ver el teaser del teaser. Sí, ¿y qué te pareció? Pues es solamente una colección muy rápida de algunas secuencias de acción. Creo que habría que esperar hasta que el lunes aparezca finalmente este primer avance, que siendo un corset de tensión, imagino que tendrá una duración de 30 segundos y seguramente podemos hacernos una mejor idea de qué esperar de la película que lo que nos dejaron estas rápidas escenas. No, no sé si te hay alguna de las escenas que te ha llamado la atención, pero sí, me parece que el problema es ese, que no tienes realmente tiempo de apreciar qué es lo que estás viendo. No, son cortes muy rápidos como para entender mucho. Se ve de espalda a Michael Douglas, se ve un par de veces a... ¿cómo se llama el protagonista? Paul Rudd. Paul Rudd y, bueno, Evangeline Lilly peleando artes marciales. Así que, pero más allá de eso, difícil sacar conclusiones, más allá de que tal vez esta, bueno, termine siendo la, efectivamente, The Wasp, el personaje de Evangeline Lilly, que no lo sabemos todavía, y que patea trasero. Sí, es básicamente, no podemos decir más hasta que no veamos más, pero pues habrá que esperar a que salga. Seguramente el próximo programa comentaremos ya un poquito más en forma qué fue lo que vimos en este avance, además de seguramente también dar nuestras impresiones de lo que sea el inicio de la serie de Agent Carter. Ok, ¿qué más nos queda? Volvió Donna Troy, si es que a alguien le importa, y eso. Eso creo que es todo, Alberto. ¿Qué te parece si pasamos a responder las preguntas que nos han enviado por Twitter y por Facebook? Me parece bien. ¿Qué tienes tú por allá? Tengo por acá, a ver. Nos preguntan, ¿qué es mejor, Velvet o Fatal? ¿Cuál recomiendan? Y ¿cuál es la diferencia entre Fables y Fairest? Creo que en el... No sé si... A ver... No sé si la pregunta la respondería qué es mejor, Velvet o Fatal. Creo que son, de partida, están, tienen dos géneros completamente distintos las dos series. Velvet es espionaje, Fatal es horror con cine negro, una mezcla de esos dos elementos. Fables y Fairest no los leo, así que no sabría decir. Sé que Fables tiene que ver con todos los personajes de Fables, con todas las leyendas, las fábulas del mundo de Fables, y Fairest está centrado en las princesas, pero sé que las princesas tienen unos roles bien distintos de los que tienen en las películas de Disney, por así decirlo. Por ejemplo, Cinderella entiendo que es una agente secreta, etcétera, pero no lo he leído. Bueno, en el caso de Fairest, pues, habría que apuntar que es un spin-off. La serie viene como un derivado de Fables y es básicamente la diferencia es esa, que se centra en los personajes de lo que serían las princesas. Pero si quien hizo esta pregunta, asumo que ya debe estar leyendo Fables, si ha leído las apariciones de personajes como Blancanieves, La Cenicienta, o el resto de los personajes que usualmente identificamos como las princesas, se puede hacer una idea de que pues no es dentro del rol tradicional que tienen en las versiones, por ejemplo, de Disney, que son las más populares de los cuentos. En el caso de Fairest, empezó la serie dentro de un crossover. No sé realmente si ahora que se publica en español piensen esperar hasta el momento del crossover, porque todavía faltaría bastante tiempo. Pero la diferencia es esa, el enfoque de la serie, mientras que Fables es la historia general de los personajes de fantasía que están refugiados en la Tierra. En el caso de Fairest es específicamente en el caso de las princesas. Y hay que recordar también que no se trata del primer spin-off que tiene Fables. El primero fue Jack of Fables, que seguía a Jack, el protagonista del famoso cuento de las habichuelas mágicas. Pero... pues la diferencia básicamente es esa, quiénes son los protagonistas de la serie. Y en el caso de Velvet y Fatal, como mencionas, son dos géneros completamente diferentes. Es el mismo equipo creativo, las dos series son muy buenas, el nivel de calidad en ambas es bastante sobresaliente. Al momento hay bastante más material de Fatal, que fue algo que lanzaron desde un principio como una serie prácticamente regular, mientras que The Velvet empezó de una manera un poquito más incierta porque no sabían la recepción que iba a tener. En el caso de The Velvet ya se puede leer en español o lo está publicando de manera bimestral Panini Comics México. Es una historia de espionaje, pero con un twist, ¿no? Es tener un personaje femenino como el protagonista, que es algo que no se acostumbra en esta clase de historias. Es Moni Penny. ¿Qué tal si Moni Penny fuera James Bond? Es básicamente esa la premisa. No, es más bien yo lo pondría como, ¿qué tal que Moni Penny fuera un personaje más interesante que James Bond? Okay. Porque no asume el rol, sino que es dentro del mismo rol de que era la secretaria. ¿Qué es lo que ella hace cuando no está detrás del escritorio de M, ¿no? Entonces, la serie es bastante buena. El arte en ambas series es muy sobresaliente porque es el mismo estilo que acostumbran tener los colaboradores de Brubaker. En el caso de Fatal Sean Phillips, en el caso de Velvet es Steve Epting, y quienes tienen un estilo similar en términos de que son estilos oscuros que se prestan para hacer cómics más realistas que lo que estamos acostumbrados a ver en los títulos de superhéroes. Pero ambas son series bastante buenas y la diferencia es básicamente el género en el que se desarrollan. Sí, yo no sé si diría que una es mejor que la otra. Además que Fatal ya terminó y Velvet está en pleno desarrollo. Entonces es una comparación difícil de hacer. Preferiría comparar, no sé, Criminal con Fatal o... en fin, me entienden. Series que ya están listas y que, o sea, terminadas y que uno tiene más posibilidad de compararlas como un trabajo completo. Sí, como mencionas, la cosa es que hay muy poco material todavía como para hacer un juicio más a fondo de lo que se puede esperar de la serie, ¿no? Apenas van 8 números en la edición americana y están a la mitad del segundo arco, así es de que es realmente poco material para juzgarla, aunque lo que ha salido hasta ahora es de un nivel de calidad bastante sobresaliente. Como suele ser el caso con Brubaker. Ok, nos hacen otra pregunta que es... ¿Qué opinamos del lanzamiento de Batman Earth Volume 2? Bueno, pues tomando en cuenta que el volumen 1 de Earth One es bastante malo. Uh-huh. Es una historia hecha con calzador, pues a mí es cuando me anunciaron que iba a haber un volumen 2, fue una de las cosas que puse dentro de la lista de no sé, no me importa, y de todos modos no lo pienso comprar. El volumen 1 me pareció una historia forzada, el tratar de ligar el origen de todos los elementos del universo de Batman de una manera muy pobremente ejecutada. El arte es muy bonito porque es Gary Frank, pero pues más allá de poder ver algunas bonitas páginas y uno que otro pin-up, no hay una historia que me lleve a pensar en querer seguir conociendo este mundo. Y pues este volumen 2 es una de las cosas que menos me interesan de entre los muchos anuncios de los últimos meses. No sé si tú tengas un poquito más de expectativas al respecto. No, yo no tenía ninguna expectativa al respecto. Se me había olvidado que estaba por aparecer esta novela gráfica. Me parece un desperdicio que Gary Frank siga trabajando con Geoff Johns. Seguramente debe estar ganando buena plata y por eso lo sigue haciendo, pero Earth One Volumen 1 es uno de esos cómics que me hicieron agarrarme a cabezazos contra la muralla. Porque no podía entender el sentido de los giros que se le dieron a la historia de la misma manera que el Superman Air One de Straczynski me parece una aberración. No creo que lea la historia, así que no tengo ninguna opinión respecto del volumen 2. Si me preguntan por el volumen 1 me parece pésimo, pero en fin. Es lo que hay, sí. Pues, sí, básicamente no somos fans de todo el concepto de Earth One, menos de las partes que ha escrito Geoff Johns, así es de que... Yo odio más lo de Straczynski. Yo no lo leí, desde que vi el concepto no me brincó ese, si no quise ni leerlo. En el caso de Batman creo que Gary Frank me convenció de darle un intento y me sigo arrepintiendo de haberlo hecho. Una pérdida de tiempo. Si no, yo leí Earth One volumen 1 de Superman. Ya no quise leer el volumen 2. Encuentro que Shane Davis, que pintaba para ser un buen dibujante, se echó a perder dibujando cómics de Straczynski. Creo que probablemente los debe haber terminado de mala gana, pero eso ya es asumir cosas que no sé. Y sé que viene un volumen 3, entonces, bueno, tiene fans obviamente la serie, pero yo no soy uno de ellos. Ok, ¿qué otra pregunta nos hicieron, Alberto? A ver, yo por acá tengo. Saludos a Esteban y a Beto. ¿Qué les pareció Batman Eternal? ¿Valdría la pena seguir la hora que va a ser en español? Depende. ¿De qué humor estés? Sí, básicamente eso. A ver, el inicio de Batman Eternal es muy malo, creo yo. El dibujo no me gusta, pero creo que Jason Favreau se está transformando en uno de los dibujantes populares de DC. Y luego el desarrollo es más entretenido porque son teorías de conspiración dentro de Gotham, pero de todas maneras llegué como hasta el número 17, 18 y no lo he seguido leyendo, así que no sé si les puedo recomendar la historia diciendo que va a ser satisfactorio al final. Puede que no lo sea. Ahora, si no tienen mayor pretensión y quieren leer cualquier cosa de Batman, no es tan terrible, pero de ahí a recomendarlo, no. Ahora, la pregunta es, ¿valdría la pena seguirlo? Y eso es tan subjetivo como qué tanto les gusta Batman, qué tanta plata disponen para comprar cómics, en fin. Sí, en ese caso es básicamente si vale la pena o no, pues depende de qué tan fan sea uno de Batman, ¿no? Y igual que tú me parece que no tuvo un buen inicio la serie y para mí sigue sin ser más allá de una curiosidad del personaje. No es algo que yo particularmente recomendaría. Sí, se me ocurren muchas historias mejores con el personaje, pero pues si eres fan de Batman, muy posiblemente tendrás algún interés en por lo menos ver de qué va. Así es. ¿Algo más? Por acá tengo una más de Mario Cárdenas que pregunta su opinión acerca de Spider-Verse. Ninguna. Estoy atrasado leyendo Spider-Man. Pues básicamente creo que para leer Spider-Verse uno asume que tienes ya algún tiempo leyendo lo que está pasando con Spider-Man. La historia se podría leer sin hacerlo, pero pues yo creo que si te causa curiosidad y no has leído el material de Dan Slott en los últimos años, pues sí puede haber cosas que te tomen por sorpresa, ¿no? Entonces, básicamente, si han leído el material de Dan Slott, pues de todos modos eventualmente llegarán hasta esto. Si les gusta lo que usualmente hace Dan Slott con el personaje, esto también les va a gustar. Pero pues también es una historia que va empezando. Y pues al menos tiene el atractivo curioso de ser una historia que involucra todas las versiones posibles de Spider-Man que han aparecido a lo largo de los años en diferentes medios. Entonces, pues bajo la premisa de que es un cómic de Dan Slott con Spider-Man, hasta ahora pinta como una historia bastante entretenida, con algunos momentos bastante divertidos y con la que parece ser que el escritor se sigue divirtiendo horrores, lo cual generalmente es algo que se nota y suele contagiarlo. Entonces, a mí en lo particular, lo que ha salido hasta ahora me ha gustado bastante, pero pues a mí me ha gustado bastante todo lo que ha hecho Dan Slott con el personaje en los últimos años. Así es de que puede ser que mi opinión no sea la más imparcial en este tema, pero en particular a mí me gusta lo que está haciendo, lo encuentro entretenido y me parece que la historia pinta para ponerse todavía más entretenida en los próximos meses. Ok, y la última pregunta que nos llegó vía Twitter es, bueno, nos pidieron saludos, así que saludos para Héctor McCoy y Jair Ibarra, creo que es Jair, no sé si sea Jair, en fin. Y Eric del Cheerio Parker nos pregunta si pudimos ver Interestelar y qué opiniones tenemos respecto de la película. Yo no la he podido ver, estoy esperando a que esté disponible por métodos económicos o gratuitos. Y Alberto sospecho que no la quiere ver. Yo tengo un pequeño problema con Interestelar. ¿Cuál sería? Que dice Christopher Nolan. Lo sospeché desde un principio. Entonces, básicamente no tengo muchas ganas de verla. Lamentablemente todas las opiniones que he encontrado de gente cuya opinión respeto y usualmente comparto es que no les gustó. Así es de que no anticipo verla, a no ser que me encuentre en una situación en la que no haya nada más que hacer con mi tiempo libre, lo cual dudo que pase en algunos años. Así es de que no tengo una opinión respecto a la película. Ok, lo sentimos a los fans de Nolan, pero no la hemos visto. Ok, Alberto, creo que se nos acabaron las noticias y cosas que comentar, así que creo que podríamos ir a lo mejor de 2014. No sé si se te ocurre. Sí, me parece bien. ¿Qué podría ser? No lo sé. ¿Cómo quieres hacerlo? No, aquí no acostumbramos ponernos a hacer listas exhaustivas, pero no sé si hay algo que tú recuerdes así como lo que más te haya gustado del año. ¿Tienes así un puñado de, no sé, tus tres o tus cinco series favoritas del año? Entro a confundirme por un tema de que, como no voy leyendo los cómics mes a mes, sino que acumulo un grupo y después los leo, no estoy seguro de si son de 2014 o no. Cómics que he leído que me han gustado mucho. Acabo de terminar de leer Trillium, que voy a comentar al final del podcast, que me pareció muy buena. Otro cómic que leí de Jeff Lemire este año, pero que es bastante más antiguo, es Lost Dogs. Y que también me gustó mucho. Me gustó mucho el cómic de Paul Pop, Battling Boy. A pesar de que termina con un continuará. Los Superior Foes of Spider-Man me pareció un cómic muy, muy entretenido. Me recordó mucho la mejor época de la Liga de la Justicia Internacional de Giffen y de Matteis. Pero con un humor un poquito más inteligente. No porque el otro sea tonto, sino porque es más reminiscente de las series de sitcom gringas de los años 50 y 60, y esto es más de un humor más contemporáneo, tal vez. Hawkeye me parece una serie que todas las recomendaciones se quedan cortas. Saga también, muy buena. Y Afterlife with Archie, a pesar de que estuvo casi paralizada durante este año. Salieron apenas dos números, me parece. Sí, dos o tres números nada más. Sí, fue realmente poca la producción que tuvo en este 2014. ¿Ya leíste el spin-off, la serie de Sabrina? No, todavía no. Que bueno, en realidad no es un spin-off, más bien está hecha dentro del mismo tono. No es por ese lado. A mí me pasa un poquito lo mismo que a ti. El no ir mes con mes con lo que va saliendo a veces complica el estar seguro si pertenece o no al año. Pero, por ejemplo, creo que antes de hablar de lo mejor del año, habría que destacar la gran cantidad de cómics buenos que ha estado publicando Image en los últimos meses, ¿no? Por ejemplo, yo aproveché ahora mis vacaciones de fin de año para ponerme al día con algunas de las cosas recientes que no había podido checar, de las cosas que ya pude leer por ahí los primeros números y me agradaron. Dentro de lo de Image, destacaría The Wicked and the Divine, que me parece una idea bastante interesante de Kieron Gillen y Jimmy McKelvey. Es un grupo de 12 dioses que cada 90 años deciden tomar el control de algunos cuerpos humanos para vivir en la Tierra durante un cierto periodo de tiempo. Y es una serie que se convierte en una crítica social que me recuerda mucho lo que solía hacer Vértigo en sus primeros años. Me agradó bastante la ejecución y la idea de un equipo creativo aparte que se forjó una reputación en los títulos de Marvel. Está también el caso de Deadly Class, de Rick Remender y Wesley Craig, con una escuela de asesinos. Sex Criminals, que ya lo habíamos comentado por ahí con anterioridad, que ya me pude poner un poquito al día con cómo va la serie. Todavía no estoy al corriente, pero ya ahí vamos. De los proyectos que igual ya venían arrastrándose un poquito más atrás, pues está Prophet, de Brandon Graham, con arte principalmente de Simon Royce. El caso de Black Science, de Rick Remender, que también ya está saliendo por acá en español. Entonces creo que habrá que destacar eso, ¿no? La interesante producción que ha tenido en los últimos meses Image, que es algo que ya tiene algunos años, pero en particular me parece que en 2014 muchas de sus series despegaron, aparte de mantener algunas que ya estaban establecidas, como es el caso de Saga. Y por otro lado, de lo que me llama la atención, me parece que en Marvel han hecho un buen trabajo relanzando algunas de sus series. A lo largo del año comentamos por aquí algunas de ellas. Lo que está haciendo Jason Aaron con Thor es bastante interesante. Se dio el lanzamiento de Silver Surfer, que particularmente me está gustando mucho. Es una serie con un humor bastante peculiar, que me recuerda un poquito lo que solían ser los cómics en los 80s, que eran un poco más, tiempos más simples, en los que no se complicaban demasiado con las cosas, y me parece que se recupera un poquito esa vibra. Creo que ayuda también un poco el arte desenfadado de Mike Allred, pero pues en este caso es combinar un escritor cuyo trabajo disfruto mucho con uno de mis artistas favoritos. Pues era de esperar que la serie me fuera a gustar. Del lado gráfico me gustó mucho, por ejemplo, el lanzamiento de Ghost Rider. Me parece que lo que estaban haciendo Felipe Smith y Trad Moore es bastante interesante. No sé si todavía hay futuro para esta serie, porque creo que la aceptación en ventas no fue precisamente la mejor. Está el caso de Hawkeye, que lamentablemente ya cierra el ciclo esta serie, pero sin duda fue durante mucho tiempo uno de los mejores cómics en el mercado. Habrá que ver con qué intentan llenar el hueco. Se dio el lanzamiento de Miss Marvel, que es una serie que es sumamente inusual para un cómic de superhéroes. Dentro de los lanzamientos raros, yo también destacaría Moon Knight. En su momento comenté por aquí los primeros 4 números, si no mal recuerdo, de los 6 que originalmente hicieron Warren Ellis y Declan Shelby para lanzar esta nueva serie. Fueron reemplazados por otro equipo creativo, donde Brian Guth trató de mantener el tono marcado por Ellis en esos primeros 6 números de una manera bastante competente. Me parece que no tiene el mismo nivel de calidad, pero el bajón tampoco fue tan drástico. Y ya se anunció como un nuevo equipo creativo, el nuevo escritor será Colin Bond, entonces habrá que ver qué giro le da él al título. Y de las cosas que me sorprendió, lo vi por ahí mencionado en varias listas, decidí echarle un vistazo a la serie de She-Hulk de Charles Soule, que es algo que me llamó mucho la atención, porque de Soule creo que no he leído nada de su trabajo en DC, y en Marvel lo único que leí fue la miniserie que hizo de la muerte de Wolverine, que me pareció bastante mal escrita. Un cómic sumamente frío y desangelado. Y sin embargo, su She-Hulk, que es increíblemente divertida. Llevo los primeros 4 números y me está gustando bastante. Ya se canceló la serie, termina con el número 12. Así es de que seguramente una vez que termine de leer el resto de la serie la comentaré más a fondo. Pero sí fue una sorpresa, sobre todo por el antecedente que tenía del trabajo de Soule, que no fue de mi particular agrado. Y pues en general creo que eso era lo más destacable, ¿no? Por ahí del material, no sé, de Vértigo. Creo que esa serie estaba mal promocionada, porque creo que el mayor énfasis que le hicieron a las historias de She-Hulk es que Charles Soule es abogado, creo que tiene su propia firma de abogados, y que por lo tanto iba a poder hacer un mejor cómic de abogado con She-Hulk. Y eso es como, no sé, mala publicidad. ¿Quién quiere leer un cómic de abogado? Solo otro abogado. No. Sí, no sé. De hecho, yo creo que cuando se anunció la serie no le presté la más mínima importancia. Yo sabía que Soule venía de escribir cosas en DC, pero no había leído nada, entonces no hubo nada que me pareciera particularmente atractivo o interesante de la serie. Y me llamó la atención que empezó a aparecer cuando la mayoría de los sitios empezaron a poner sus listas de lo mejor del año, incluso en los comentarios de los lectores se le mencionaba frecuentemente, y fue por eso que decidí echarle un vistazo a la serie. Digo, después de 4 números, creo que la serie era bastante divertida. Por ahí, pues después de que se anunció la cancelación, pues pasó lo de siempre, ¿no? Fans protestando, quejándose porque se canceló la serie y demás. Y después por ahí apareció en los últimos días del año Soule a explicar que él originalmente presentó una y que nunca tuvo una reunión para hablar de un posible seguimiento. Así es de que, pues básicamente lo dejaron escribir la historia que él quería, y pues habrá que ver si a raíz del éxito crítico que tuvo es objeto de algún relanzamiento en los próximos meses, ¿no? Pero sí me llama la atención. El estilo de dibujo es algo también un poquito raro para los ciclos de superhéroes. El arte es muy, muy simple, casi casi caricaturesco. Tiene muy, muy poco sombreado. No hay secuencias de acción interesantes que pudieran convertirse en pin-ups o pósters. Vamos, es un cómic que tiene una apariencia bastante inusual para un título de superhéroes, y creo que esto fue parte del atractivo que tuvo para muchos, y al mismo tiempo pudo haber sido una de las razones por las que no nadie le prestó mayor atención a la serie. Bueno, hay que tener presente que She-Hulk siempre la han tratado como objetos sexuales, como, no sé. Y bueno, el tema aquí es, o sea, no sé si el tema, pero yo recuerdo que las últimas series de She-Hulk, si mal no recuerdo, era escrita por Dan Slott y las portadas eran de Joe Jusco. Y Joe Jusco se ha hecho famoso por hacer portadas de pin-ups de mujeres sexy, entonces es un cambio de audiencia, a pesar de que el cómic de Dan Slott probablemente haya tenido un interés de parte del escritor más parecido al que tiene Charles Soule. De todas maneras, la forma en la que lo promocionaba Marvel era otra. Entonces, bueno, no sé, no me extraña de todas maneras que un cómic protagonizado por She-Hulk dure 12 números. Me parece de hecho que es bastante para el personaje bajo el mercado actual, que es lanzar el primer número, perder a la mitad de la audiencia en el segundo, quedarte en un tercio en el tercero y seguir bajando hasta que te cancelen. Bueno, de hecho, las portadas sexys de She-Hulk en la serie de Dan Slott no eran las de Joe Jusco. Joe Jusco hizo unas cuantas, pero el que sí era completamente sexualizando su imagen eran las de Greg Hornet, Eso. quien nunca ha hecho más que eso, sexualizar a los personajes femeninos. Los otros artistas de portadas de aquella serie, si no me acuerdo, eran Mike Mayhew y Adi Granoff. Entonces, las portadas siempre fueron bastante atractivas en esa serie anterior, pero pues sí, tal vez el hecho de haber dejado de lado el estilo de pin-up sexys que caracterizó a la serie durante mucho tiempo haya sido un factor para que no tuviera un mayor éxito comercial, aunque las ventas dentro de todo no eran tan malas. Así es de que habría que ver si fue que la cancelación se dio porque se cumplía con el arco esperado del equipo creativo y coincidía con que se vienen los cambios dentro de la alineación de lo que será la línea editorial de Marvel Comics en 2015, o si es que hay esperanzas de que esto regrese de una u otra forma, pero pues ya será cosa de esperar. Pero sí, como mencionas, es curioso que de repente el trabajo de promoción para algunos títulos no es el más adecuado, ¿no? Y no sería la primera vez tampoco. Digo, sabemos que con muchas series se ha procedido a relanzar la serie con un nuevo número uno como mejor estrategia promocional, como fue recientemente el caso de Daredevil, ¿no? Que se siguió con el mismo equipo creativo básico de Mark Waid y Chris Amney, pero lanzando un nuevo número uno para generar un poquito de atención. Entonces, habría que ver si una vez que se vengan todos los cambios después del evento de este año de Marvel, hay algún hueco para esta serie. Mira, la última serie perdón, el último número del cual hay datos de She-Hulk es el número 10, con 20.188 copias. Eso es, dentro de lo que publica Marvel, significa que te cancelan. Dentro del mismo rango está Captain Marvel, X-Force, Cyclops, Storm, Secret Avengers, Savage Hulk, wow. Apenas el número 6. Y bueno, no sé si alguna de esas series ha sido cancelada. All New Invaders, 15.000 copias. All New Ghost Rider también camina rumbo a la cancelación con 15.566 copias. Superior Foes of Spider-Man, que ya fue cancelada. O sea, más bien terminó la historia. Y Elektra. Entonces, sí, está dentro de lo que no satisface a Marvel en términos de venta. También está por ahí En esa dirección, Loki, Agent of Asgard, Black Widow, Nightcrawler, Nova. En fin. Hay una recién lanzada, Deadlock. El número 2 ya va en las 20.000 copias. Eso significa que probablemente no pase del número 4 o el 6. Sí, y vamos, las ventas no eran estables, como mencionas, están dentro del rango de donde las series entran en riesgo de cancelación, pero tampoco son abismales. Y el hecho de que haya ya por ahí una colección con los primeros 6 números, pues es seña de que había un mercado. Así es de que, pues habrá que ver qué se decide hacer con el personaje después de esto, pero como mencionas, tampoco es un personaje que haya tenido nunca grandes ventas. Si Soul dice que él presentó un pitch para escribir 12 números y eso fue lo que le dieron, pues se está cumpliendo. A mí, en términos generales, me parece que cuando se trata de nuevos lanzamientos, sobre todo en Marvel, se está pensando más en la idea de tenerlos pensados como si fueran miniseries, ¿no? En el caso de que la serie tenga una buena aceptación, la gradúan a serie regular, pero me parece que se ha convertido en un estándar que cuando llega un equipo creativo a lanzar una serie, generalmente este equipo creativo está comprometido a hacer solamente 6 o 12 números, entonces tampoco es algo que me sorprenda demasiado. Creo que es hacia lo que tiende ahora el mercado con títulos de personajes que no gozan de gran popularidad. Es pensar en tener una historia establecida de qué quieres hacer durante un número determinado de números y no pensar más a futuro, a menos que los números respalden que se le mantenga. Sí, uno o dos trades de paperback no aspiran a mucho más que eso. Estaba revisando las ventas de noviembre y algo que me llamó la atención son las ventas de Axis, que son bastante malas de hecho. En noviembre aparecieron los números 4, 5 y 6 y andan por las 79, 74 y 73 mil copias respectivamente. Eso es poco para el evento más importante que se supone de esta época de Marvel, claro que viene un poquito antes de la nueva Secret Wars. Y un cómic que está vendiendo muy bien, que no lo había notado, es Guardians of the Galaxy. Obviamente apoyado por la película y también porque lo escribe Bendis, pero anda por las 62.000 copias y en el lugar 16, lo cual es muy bueno para estar ya en el número 21 de la colección y ser los Guardians of the Galaxy. Sí, personajes a los que nadie pelaba hace más de un año, ¿no? Pero como mencionas, el tener una película exitosa sin duda ayuda. Y pues ya se vio reflejado en eso, ¿no? En tener ventas más elevadas del cómic. Ok, nos mandaron otra pregunta más. ¿Qué opinamos del alejamiento de Tom Taylor de la serie Injustice? La verdad, no tenía idea. Injustice lo leí hasta el número 7 u 8. Un número que me entretuvo bastante, que es un número en el que Green Arrow detiene a Harley Quinn y Harley Quinn le va haciendo bromas de vuelta a Green Arrow. Y por supuesto están los números polémicos en los cuales Superman mata a Lois Lane, lo que desencadena todos los eventos de Injustice. Y de ahí no leí más la serie. Así que, no sé. Mucha gente dice que el cómic de Tom Taylor es bastante entretenido, mucho mejor que la Liga de la Justicia. Pero tenía el problema de que la trama inicial estaba fijada por la empresa de videojuegos que hizo el cómic de Injustice. Y tenía que ceñirse a eso antes de empezar a desarrollar la historia. ¿Por qué se aleja? No tengo idea y no estoy leyendo el cómic, así que no puedo opinar sobre él. Aquí otras preguntas más que tampoco puedo responder, así que no sé si leerlas o no. Así que no creo que Alberto sepa, porque algunas tienen que ver con cómics chilenos. Y aquí hay una que dice: Dice A y B seguirá publicando Locke and Key. Me No, imagino que ese A y B es es alguna editorial chilena. Arcano Cuarto, está abreviado ahí. Sacó el último tomo en el año 2014 y hasta donde yo sé tiene muy buenas relaciones la gente de Arcano Cuarto Rodríguez. Gabriel Rodríguez. Con Gabriel Rodríguez, gracias. Al punto que, por ejemplo, Gabriel Rodríguez ha redibujado algunas de las viñetas para la edición en español de Arcano Cuarto. Por ejemplo, en vez de tener que poner un cuadrito abajo con algún letrero que está dibujado que hizo Gabriel Rodríguez en la edición original. Lo que ha hecho Gabriel Rodríguez es tomar el cómic y redibujar esa viñeta para que esté escrita en español. Entonces ha sido una edición revisada muy cercanamente por uno de los autores del cómic. Y en ese sentido son muy fieles al original y de muy buena calidad también de impresión. Yo tengo las versiones en inglés porque es mi preferencia, pero son de buena calidad y son un poquito más caras. Eso sí, las versiones chilenas son, cuando el dólar en Chile estaba alrededor de 510 pesos, estos cómics costaban 15.000, lo que son alrededor de $30, que para una edición en tapa blanda es bastante más caro que los 18, $19 que cuestan en Estados Unidos. Pero eso, yo entiendo que sí van a seguir, pero no he visto ningún anuncio respecto de que continúen con estas publicaciones. Pues eso, nos pregunta también por lo mejor y lo peor del año, en eso estamos. Sí, ¿y qué opinan de que Criminal continúe en Image con nuevas historias? Me parece muy bien. Que Criminal continúe donde quiera mientras continúe. Un gran cómic, como ya habíamos mencionado, no sé tú, pero a mí hasta ahora no, creo que no ha habido nada de Brubaker que no tenga un mínimo de calidad, así es de que es casi, casi garantía que vas a tener un buen cómic. Sí, creo que Criminal decayó un poco en un momento, no, sin llegar a ser malo, era bueno, pero no era tan bueno como al principio. Se recuperó mucho con esta historia que era, ¿cómo se llamaba? The Last of the Innocents, me parece. No, algo Eso fue parecido a la. la de tipo Archie Comics. Es que no, no, Last of the Innocents me No. parece que es un cómic de Mad Faction. No, el de McFaction es Last of the Independents, que es de Ah, unos okay. asaltantes de bancos. Pero sí hay un arco, Last of the Innocents, dentro de Criminal. Okay, que Pero me no sé parece si al que estás hablando. que vuelve al nivel de Coward, tal vez incluso un poquito mejor. Y lo último lo tengo, pero no lo he leído, así que no estoy opinando al respecto, pero no me cabe mucha duda de que va a ser bueno. O sea, siempre existió la idea de que Criminal continuase. Y en un principio incluso la idea de Brubaker y Phillips era publicar arcos de Criminal de forma más esporádica que lo que finalmente fue la serie, que fue casi irregular. La idea de ellos originalmente, de acuerdo a lo que recuerdo haber leído, es que, no sé, se publicara Coward, la serie que siguió, y que en algunos momentos dejaran de lado esa serie y la retomaran con arcos de 6 números, en fin, porque historias de crimen no le van a faltar a Brubaker. Pero estaba suficientemente inspirado en ese momento como para llegar a, creo que hasta 30 números con esa serie, algo por el estilo. Me enredé un poco después porque lo empezaron a publicar con una numeración un tanto distinta. Y así que lo retomen no me llama la atención, no me parece raro, mejor dicho, pero sí me parece muy bueno. Sí, ya chequé. Last of Innocents es el arco que apareció en 2011. Claro. Que fue una miniserie de cuatro números, que es la que mucha gente conoce como el volumen 4. Ok. Y creo que esas son todas las preguntas, Alberto. No sé, tú recomendaste mucho Deadly Class en un momento, si mal no Ajá. recuerdo. Sí. A mí me ha gustado mucho East of West de Jonathan Hickman, con dibujos de Nick Dragotta. Manhattan Projects no la he leído, pero también dicen que es muy buena. Y eso, no sé, no sabría qué más recomendar. Por lo menos como repaso de lo mejor del año 2014. Creo que es eso. Por ahí también de las cosas de Image, hay dos series de Greg Rucka que están apareciendo. Creo que Stump Town ya acabó, si no mal recuerdo. Por ahí ya salió la última parte. Es que son series de Y miniseries, Stomp Town. son series de miniseries. Y la otra es Lazarus. Ambas también son bastante buenas. En general, si están un poquito cansados de superhéroes, yo les recomiendo que le echen un vistazo al catálogo de Image. Que es esa parte muy común que hagan estos series de miniseries, así es de que no tienen que invertir su tiempo en demasiados cómics. Generalmente son arcos que van de 3, 4 hasta 6 números y les permiten hacerse una idea de qué esperar de cada una de estas series. En DC pues hace mucho que no hay nada que recomendar por allá. Del lado de Vértigo, tal vez lo único rescatable que se me ocurrió el año pasado es The Wake. No sé. Sí, podría haber algo más por ahí, que en ese caso son Scott FPD es Snyder bastante buena. no la he leído, pero sí recuerdo que por aquí tú la recomendaste también en su momento. Sí, el Pero dibujo en también es general, muy bueno. Estoy esperando el segundo sí, tomo, porque se han demorado bastante con las recopilaciones y estoy siguiéndolo en los trade paperbacks. Sean. Y tengo solamente el primero, pero el dibujo de Robbie Rodríguez es muy, muy, muy bueno. Para No, una yo nada historia más que quiero. es bastante demandante en términos de cómo interpretar visualmente la historia de Simon Oliver. Tratando de hacer una analogía simple, es buscar una interpretación visual novedosa para historias tipo las que se veían en Fringe, pero con una ciencia un poco más dura que la ciencia mágica que hay de repente en la ciencia ficción de la televisión, que se resuelve en un chamullo que inventan en 2 minutos, que es una conversación difícil de seguir. Y no sé si se usa chamullo en México, Alberto. No, ¿Y se entiende qué sería? no. Ah, no sé, algo inventado. Como hablar rápido y que esperar que se entienda simplemente. Pero en fin. Okay. Algo así como que no tiene un verdadero asidero científico o respaldo teórico, sino que suena científicamente correcto, aunque en realidad no hay nada que lo demuestre. Ah, ya, Un okay, poco como ya pasa entendí la intención. con Doctor Who, por ejemplo. Sí, ya entendí la intención, pero no se me ocurrió un término que fuera el equivalente. Ok. Y creo que eso sería. Por supuesto que hay más cómics que a uno siempre se le olvidan cuando empieza a hacer estos listados. Pero no sé, no es de 2014, pero un cómic que les recomendaría leer y que recomendé también en el podcast es Godzilla de Half Century War de James Stocco, que publicó IDW, me parece. Sí, pero en los casos siempre pueden revisar las publicaciones del podcast donde con cada episodio siempre hacemos un par de recomendaciones. Generalmente todas ellas aguantan el paso de los meses, no es algo que se recomienda al momento nada más. Que por ejemplo me llama la atención que no hayas mencionado a Ragnarok de Walt Simonson. Es que Ragnarok avanza bastante lento, ¿eh? Entonces he leído 3 números y es como leer Thor que no lo publica Marvel, algo por el estilo. Pero Es mitología nórdica y es claro, la misma clase de o sea, historias con uno de los artistas clásicos de Thor, además. sí, o tal vez es más que artista clásico de Thor, es un artista que definió al personaje por mucho tiempo. Pero no sé, creo que va muy poco como para recomendarla. Ahora, si son fans de Walt Simonson, la recomiendo así a ojos cerrados. Pero como una recomendación más general, no sé, además que se está publicando cada 2, 3 meses, lo que hace que sea más difícil seguirlo. Probablemente cuando se junten los 6 primeros números y ya haya material para un recopilatorio, podría comentarla con más base. Sí, en general no se me ocurre nada más que pudiera hacer. Le está echando un vistazo por aquí algunas de las aparecidas en la red y hay una gran cantidad de cómics independientes que todo el mundo puso en sus listas que no ubico. Y por ahí Interkin ubico también es algunos. bastante entretenida de Vértigo. También leí solamente el primer trade paperback y hay uno que quiero leer que no he leído todavía, que es Nailbiter o Nailbiter, no estoy seguro. Y bueno, otra que me gustó mucho fue Bedlam de Nick Spencer. Que también en su momento comentaste por aquí el Así tema. es. Yo viendo las listas, así lo que tengo así como los pendientes, creo que no leí nada de lo que apareció de Astro City este año, pero pues si son fans de los cómics de superhéroes y han leído antes Astro City, pues es también otra recomendación que se puede hacer con los ojos cerrados. Y otra que me quedé con las ganas y nunca hallé el tiempo para leer Seconds, que es la novela gráfica que publicó Brian Lee O'Malley este año. Muchos fans del autor me han dicho que es mejor que Scott Pilgrim, así es de que ese lo tengo en la lista de pendientes, espero pronto poder echarle un vistazo para poder comentarlo. Ok, Alberto, ¿qué te parece si pasamos a los comentarios y recomendaciones de cómics Me y parece cine? bien. Ok. ¿Qué quieres empezar? Tenemos que partir con la última parte de la trilogía del Hobbit. ¿La viste? Sí. Ok, dime qué te pareció. Un exceso. Ok, ¿en qué sentido? Ahí tiene algunas escenas bastante rescatables. Digo, ya sabemos que los visuales de mano lo que hace Weta es algo asombroso, sobre todo si tiene una oportunidad de verla en el sistema de alta resolución del HFR. Pero el problema que tengo es que me parece que el gran problema que tuvo esta trilogía, a diferencia del Señor de los Anillos, es que Peter Jackson ya no sabe en dónde marcar el alto. Me parece que hay cosas que tenían que ver con el cuarto de edición que puedan hecho que esta trilogía fuese una mejor experiencia. En esta tercera película en particular, me parece que de repente fue tanto lo que fue construyendo para el cierre, que de repente tenía tanta historia pendiente por contar para cerrar arcos, que terminó siendo una manera apresurada. Me parece que si hay algo que le falta a esta película es algo que no debería faltarle especialmente al Hobbit, que es en el caso de desarrollo de personajes. Me parece que terminas por tener una compañía de enanos en la que dos o tres tienen un cierto desarrollo como personajes, mientras que el resto están ahí simplemente para llenar la pantalla o cumplir con el requisito de ser la cantidad que venían marcados en el libro. Creo que es uno de esos casos en los que la participación emocional del director con el material de origen llegó al punto en el que no sabe distinguir en qué momento había cosas que tenía que haber guardado en el cuarto de edición y tal vez dejarlas para las versiones extendidas que sin duda vamos a tener próximamente. Y pues a pesar de que como fan de la saga la disfruté en términos generales, sí me parece que terminó por ser la más floja de las entregas de esta trilogía, que además era un ligero retroceso respecto a lo que vimos con la trilogía del Señor de los Anillos. Entonces sí me decepcionó un poco. Digo, ahí tiene algunas muy buenas escenas. Si son fans de la Tierra Media y el mundo creado por Tolkien, pues es más fácil de repente disfrutar algunas de las cosas, pero más porque uno espera ver estas secuencias en la pantalla que porque estén llevadas de la mejor manera, ¿no? Entonces, sí, creo que quedó mucho a deber la película y la trilogía en general, pero más por los excesos de Peter Jackson que por la ejecución, porque tampoco me parece que la ejecución sea mala, simplemente me parece que de repente es excederse de la cantidad de cosas que quería incluir y que no fue capaz de dejar en el cuarto de edición, terminó por afectar el resultado final. La narrativa por momentos deja de avanzar y sobre todo lo que más sufre son los personajes. Llega el punto en el que depende de que tú conozcas al personaje y conozcas sus motivaciones para que funcione, porque terminó por poner meros cartones rellenando huecos. Entonces, sí me quedó a deber la película. Digo, la disfruté como fan de la franquicia y de los personajes, pero sí me parece que por mucho es la más floja de todas las entregas de la saga de la Tierra Media de Peter Jackson. Ok, entonces no es tu favorita. No es mi favorita por mucho. A mí me gustó en términos relativos. Creo que en tiempo exactamente es más corta que las otras dos películas. Creo que se hace larga a rato, se vuelve un tanto. Tiene un bache importante en la película, que es el tema de spoilers. Cuando tienen la primera escena, que es la salida de Smaug de la montaña solitaria y el ataque sobre el pueblo de Bardo, se resuelve bastante rápido todo ese tema. Creo que deben ser los primeros 20 minutos tal vez de la película. Y luego entra en un asedio tenso sobre las ruinas de Erebor y la locura de Thorin, que es fome, no hay otra forma de decirlo. Después viene toda esta escena de la alucinación de Thorin siendo tragado por el oro del lago que ellos crearon cuando trataron de asesinar a Smaug con oro hirviendo. Y la verdad es que se vuelve bastante árido todo ese sector, todo ese tramo de la película que debe ser alrededor de, no sé, 40 minutos, hasta que Thorin recupera la sanidad y vuelve a avanzar la historia. Yo el Hobbit no lo leo desde que tenía, no sé, 16, 17 años, así que no estoy en condiciones de compararlo con la película, pero no recuerdo que fuese tampoco un libro muy profundo, que tuviese grandes exploraciones del personaje. En ese sentido es un libro más infantil que El Señor de los Anillos, que es juvenil, tal vez. Así que no sé, no esperaba un gran desarrollo de personajes, pero como dice Alberto, no existe tampoco, no hay un aporte, y no sé si beneficia a la película la inclusión del personaje de Tauriel, más allá del hecho de tener alguna mujer que tuviese algún tipo de protagonismo en la película, porque francamente no, en el material de origen no había un personaje que cumpliese ese rol. Y es algo que para la sensibilidad de la audiencia actual sí se necesita dentro de una película. O claro, sería la crítica que bueno, que es una película donde solamente los hombres tienen algún tipo de rol significativo y las mujeres son solo damiselas en peligro, o ni siquiera eso, o sea, el resto de las mujeres que aparecen en la película no tienen ningún tipo de injerencia en la trama. Nada. Visualmente, por supuesto que la película es impecable y creo que le da un cierre correcto a la trilogía del Hobbit, pero necesita una edición que le quite por lo menos una media hora a cada una de las películas, tal vez un poquito más incluso, que haga que sea más fácil de ver. O sea, se incluye demasiada cosa que no aporta al desarrollo de la historia, más allá de la satisfacción de Peter Jackson de trasladar más elementos de la Tierra Media al cine. Y no sé si eso es algo que haya que elogiar. Parte de la inteligencia del autor tiene que ser también saber qué cosas dejar afuera en vez de seguir agregando cosas. O sea, el Hobbit no daba para tres películas, claramente. Y eso es lo que ocasionó que esta trilogía fuese bastante irregular en su desarrollo. Sí, vamos, el Hobbit, como mencionas, es un libro mucho más simple e infantil que El Señor de los Anillos. A lo que me refiero con el desarrollo de personajes es a que en lugar de concentrarse en ese libro y contarlo en el cine, que yo creo que el Hobbit lo podrías haber hecho en una sola película, decidió incorporar otros personajes y tomar elementos de las historias perdidas e incluso algunos segmentos del Silmarillion para enriquecer la historia del Hobbit y convertirla en una trilogía. Y aún así, la historia que termina por contar en el cine, me parece que tres películas es demasiado. Yo creo que bien se pudo haber contado en dos películas. Y como dices, le sobra al menos media hora a cada película. Yo creo que incluso más. Yo creo que sí. Si tomas todo el material, eliminas escenas superfluas, algunas de las escenas las haces más cortas y un buen trabajo de edición pudo hacer que esto en dos películas funcionara de una mejor manera. Entonces, básicamente ese es mi problema, que me parece que de repente tienes demasiado tiempo muerto en pantalla. Esto que tú mencionas de ese bache que se da después de la secuencia inicial en esta tercera parte es uno de los claros ejemplos. Mencionas son como 40 minutos, sí debe ser algo así más o menos. Esos 40 minutos los pudiste haber contado en la mitad, en 20. Y así hay muchos segmentos dentro de la película que si los hubieras hecho más cortos, pudieron haber funcionado mejor. Lo de Tauriel, como mencionas, pues al parecer nada más era la necesidad de incluir una historia de amor dentro de la película. Y tampoco le da tanto peso como para que al final valga la pena haber dedicado tanto tiempo en pantalla a esta historia. Entonces, creo que ese es el problema. De repente fue pensar en meter tanto material en la película que no todo recibió la atención debida y terminó por muchas cosas nada más ponerlas así como para no dejar. Y creo que eso es lo que me refiero cuando hablo de excesos y que siento que me quedó a deber, que de repente fue demasiado insistir en agregar cosas que terminaron por no aportar al producto final y no hicieron más que diluirlo. Entonces creo que ese es mi gran problema con la película. O sea, desde el punto de vista de ser aficionado a la Tierra Media, de mencionas que tú no lees el libro de hace muchos años, en mi caso es algo similar, pero estoy suficientemente familiarizado con la historia como para darme cuenta de que sí, de todo lo que agregó, muchas cosas no eran necesarias y en lugar de enriquecer la historia del Hobbit, terminó por diluir. Esa es la impresión que me dejó y es la razón por la que creo que queda de ver. Creo que sí debieron de haberla planeado de una manera diferente y creo que dos películas hubieran sido suficientes para contarlo, lo que quería hacer. Ok, ¿algo más que agregar sobre la trilogía? Pues no, en general creo que no es un mal producto, ¿no? Creo que el principal problema que va a tener esta trilogía es que siempre se le va a comparar contra la trilogía del Señor de los Anillos, donde me parece que se vio exactamente lo contrario. Tomó una novela triple que es gigantesca y sumamente densa y logró hacerla comprensible a base de eliminar cosas superfluas y dejar solamente lo esencial, y ese fue el gran éxito, mientras que en este caso en lugar de restar se dedicó a añadir y no funcionó. Entonces no me parece que sea una mala trilogía, me parece que es simplemente una trilogía que sufre por los excesos del director, que es demasiado larga para lo que tenía que contar y que eso es lo que termina por diluir el resultado final. En términos generales me parece que es buena, pero definitivamente muy inferior a la trilogía del Señor de los Anillos. Si a mí me resultó un tanto molesto el protagonismo de Legolas, que no tenía nada que hacer en esta historia, y que creo que tiene que ser algún tipo de predilección de Peter Jackson por el personaje, y bueno, Tauriel, como dije, me parece que había alguna necesidad de ajena al libro de incluir al personaje, de tener alguna mujer que tuviese algún protagonismo. Y no sé, creo que lo más destacable de la trilogía del Hobbit son las actuaciones. La actuación de... Uy, no, Bilbo. Martin Freeman. Martin Freeman creo que le da una característica de hombre común al personaje de Bilbo, que es la que debía tener el personaje en la novela y que él transmite de una manera muy, muy buena. O sea, creo que fue una elección muy buena. Benedict Cumberbatch como el dragón, creo que también Armitage como Thorin también fue una muy acertada elección y en general el elenco lo hizo bastante bien. Ahora les dan pocas cosas con qué destacarse, lamentablemente. Y bueno, se pierde un poco en la potencia de la historia, en la cantidad de cosas anexas e irrelevantes que se van incorporando en la narración. Pero en fin, creo que de todas maneras vale la pena ver la película, sobre todo si ya vieron las dos anteriores. Pero no quedé tan satisfecho. De todas maneras, me parece que dentro de las tres no sé si es la peor. Creo que sí tiene un tema de ritmo, que es un problema que tuvieron las tres películas. Pero de todas maneras, me parece que la resolución final, si bien no tiene nada que ver con el desarrollo de la historia del libro, es bastante satisfactoria para el espectador. Sí, eso es lo que me refiero con que no es mala. El problema es que no es tan buena como lo que habíamos esperado. Las expectativas que había alrededor de esto después del Señor de los Anillos eran muy altas y lamentablemente no pudo cumplir con ellas. Pero no me parece que sea mala. Me parece que simplemente sus excesos, los excesos del director terminaron por costarle. Pero en términos generales me parece que es disfrutable, sobre todo si eres aficionado a la fantasía o a las creaciones de Tolkien. Ok, Alberto, lo otro que quería comentar yo era, para transformarlo en una tradición anual, el especial de Navidad de Doctor Who. Ya ahí tenemos un problema. ¿Cuál? Que yo dejé de ver la serie actual de Doctor Who gracias a que un amigo tuvo a bien darme algunos spoilers de la serie que me llevaron a abandonar al menos por unos meses. Así es de que no vi el especial de Navidad. ¿Le pegaste? Lamentablemente no. Los spoilers me los Porque dio eso es por... porque eres un hombre razonable o porque es más grande que tú. No es más grande que yo. Y lo razonable, pues básicamente se salvó por tiempos. Porque los spoilers me los dio a través de redes sociales, en mensajes privados, además ni siquiera los hizo públicos. Fueron spoilers dirigidos únicamente a mí. y no lo vi hasta después de algunas semanas, así que Spoiler dirigido tú. únicamente a mí. Sí, no hizo lo que hace tanta gente que tan molesto resulta que va y pone comentarios en Twitter o en Facebook. No, no, no, en mensajes privados. Ahí fue que me puso los spoilers. Así es de que no le dio spoilers a nadie más, solamente a mí. Pasaron semanas antes de que lo viera, entonces creo que eso fue lo que evitó que hubiese una resolución violenta, pero sí me quitó un poquito el ímpetu de seguir viendo la serie, al menos por un rato, además de que me salieron algunos pendientes en diciembre, tenía cosas que hacer y se fue quedando. Llegó el especial de Navidad y dije, ok, y si hay cosas que tenía que haber visto antes de esto, así es de que opté por mejor no verlo. Pero dale, que de todos modos ya me dieron spoilers, no puede haber nada en el especial de Navidad que resulte un spoiler después de todo lo que me contaron, así es de que tú dale. Ok, bueno, a mí. A ver, una de las cosas que se habían hablado del especial de Navidad antes de que siquiera se dijera de qué se iba a tratar era la idea de que Clara iba a dejar la serie con el especial de Navidad. Y esto estaba bastante cercano a ser cierto debido a los acontecimientos de la temporada y del desenlace que tuvo el final de la octava temporada de Doctor Who, que fue bastante trágico, la verdad. Bueno, no quiero seguir con los spoilers, pero me dejó medianamente satisfecho esta temporada. Creo que Steven Moffat fue un tanto rebuscado en el argumento final, en cómo se construyó el argumento final de la temporada. Y lo hizo de una manera que fue un poco satisfactoria por un tema de que fue una tragedia muy mundana la que afectó a los personajes, lo que me parece bien, pero a la vez es poco satisfactorio cuando tú estás contando una historia de Doctor Who. El especial de Navidad sirve para contar lo que tal vez sea una última historia de Clara y el doctor interpretado por Peter Capaldi e involucra la aparición de Santa Claus o Papá Noel o el viejito Pascuero interpretado por un actor que yo creo que a Alberto y a mí nos cae muy bien, que es Nick Frost. Así es. Y bueno, la historia la verdad es que me pareció bastante fome. El capítulo, o sea, el especial de Navidad anterior, si mal no recuerdo, fue el de este pueblo llamado Navidad, ¿no? Donde aparecía una especie de personaje tipo Scrooge, que creo que fue el último de Matt Smith, y el anterior había sido la primera aparición de Clara, si es que lo estoy recordando bien. Me parece que sí. Entonces, comparado con esos dos episodios que fueron bastante más interesantes, creo que este cumple un poco simplemente con el hacer un especial de Navidad de Doctor Who. Y en lo que es relevante es que el resultado de esta historia le da un nuevo impulso a las historias que se van a contar en la novena temporada de una manera que es probablemente más satisfactoria para los fans de Doctor Who. O sea que los. Si están muy deprimidos con el final de temporada, esto probablemente no los va a recomponer, pero los va a dejar más animados. Más allá de eso, creo que fue buena la inclusión de Nick Frost, pero me recordó una película que a Alberto no le debe gustar mucho, este especial que es Inception. Que es el tema del sueño dentro del sueño, etcétera. Y no tiene una construcción tan, no sé, pretenciosa como la que tiene la película de Nolan, pero juega un poco con los mismos elementos. Así que, más allá de eso, estuvo ok. Por lo menos fue bueno ver el reencuentro de Clara y el decimotercer doctor, o el decimocuarto, o el vigésimo quinto, ya me confundí. Números, es lo de menos. ¿Y de qué se trata el comprar con Inception? ¿Tú también quieres quitarme las ganas de verlo? Lo que pasa es que aparecen unos villanos que yo no conocía, por lo menos de Doctor Who, pero seguramente aparecieron alguna vez, que eran que son los cangrejos del sueño, que son una especie de ser parásito, que tiene forma de una mano, básicamente, tipo camina tipo cangrejo, y que le saltan a la gente como el facehugger de Aliens, se la adhieren al cerebro y lo empiezan a comer de a poco. Y para evitar que obviamente el ser humano muera por el impacto de este ataque, segregan una sustancia que los induce en un estado de sueño permanente y agradable. Entonces los personajes sueñan que se liberan de ese estado, pero bueno, ahí estaría entrando al terreno de spoilers. Pero hay un tema de sueño dentro de sueño dentro de sueño. Así que en eso se parece a Inception, pero no en el tema de crear un sueño para cambiar la voluntad de una persona, bla, bla, Ah, bueno, menos mal. así que ese sería mi comentario de Doctor Who sin aportar spoilers. Ok. ¿Hay algo más que te parezca que debiéramos comentar o hemos acabado? Como que debiéramos, no sé, no sé si hay algún cómic que a ti te gustaría recomendar esta semana. Pues no de manera particular, como te comenté, me dediqué más a tratar de ponerme al día con algunas cosas que leer cómics nuevos, pero no hay nada que lo haya leído hasta el punto de poder ya comentarlo como una recomendación. Ok, yo como comenté hace un rato, leí Trillium de Jeff Lemire. Y bueno, creo que es un cómic muy, muy bueno. Seguramente va a estar en todas las recopilaciones de lo mejor de 2014, al menos eso creo yo. Y no estoy seguro si estuvo nominado a los premios Eisner de este año. No lo Probablemente recuerdo. podría estar nominado como mejor novela gráfica una vez que o sea, ahora que se recopiló. Y la verdad es que se lo merece, o sea, como hemos comentado varias veces con Alberto, Jeff Lemire tiene esta capacidad para hacerte descender a los abismos infinitos del dolor, del sentimiento humano. No sé, creo que es un poco. Es como Albert Camus, cuando lee La Peste y empieza esas meditaciones profundas sobre el dolor infinito de la desolación. Creo que Jeff Lemire no tiene esa meditación en ese sentido, pero sí induce esos estados de contemplación angustiante, porque tiene una gran capacidad para construir escenas que son muy, muy sentimentalmente exigentes. Trillium no es la excepción y la historia es una historia de ciencia ficción sobre dos personajes. Uno es una astronauta del siglo 32 que forma parte de una misión para tratar de salvar a la raza humana que está siendo atacada por un virus un virus consciente que ha ido atacando a la raza humana colonia tras colonia y lo ha reducido desde miles de millones a un total de alrededor de 20.000 personas. Y cada vez ellos se dan cuenta que no tienen forma de combatir este virus y buscan alguna forma de salvar a la humanidad escapando del alcance de este virus. Ahora, el virus al hecho, debido a que es un virus inteligente, ha sido capaz de ir atacando las colonias una tras otra porque adquiere la información de que existe otra colonia humana y de alguna manera se la ingenia para abordar una nave que va hacia esa colonia y atacar esa nueva colonia y la ataca de una manera brutal, extinguiéndola en cosa de horas. Entonces la humanidad está buscando dos soluciones. Una es escapar del alcance del virus. Y la segunda más quimérica es encontrar una cura para este virus. Y esta mujer que es científico cree que esta cura existe en una colonia en un planeta lejano que se llama Tavitia, en donde existe una flor que ya ha desaparecido del resto de las colonias llamada Trillium, que podría contener los secretos para la cura de este mal. El otro personaje es William, que es un soldado británico veterano de la Primera Guerra Mundial, que ha convivido con estrés postraumático después de la guerra, debido a que, bueno, como saben, fue la guerra de las trincheras donde se utilizaron las armas químicas por primera vez, etcétera. Entonces, él tuvo una experiencia bastante horrible dentro de las trincheras, me parece que de Francia. Su hermano también es un veterano de guerra, y la forma en la que el hermano busca ayudarlo y salvarlo de este estrés postraumático es llevándolo a diversas excursiones a las profundidades de la selva amazónica, con la idea de encontrar reliquias tipo Indiana Jones y sacar al hermano de la angustia que le crean estos recuerdos de la guerra. En el medio del Amazonas, él encuentra una tribu sumamente agresiva que ataca la excursión de él con su hermano y mata a la totalidad de los excursionistas, excepto a él y a su hermano. Y descubren un templo en el medio del Amazonas, un templo inca, a la vez que Nika, que está en el siglo 32, encuentra un templo de las mismas características, pero en esta colonia lejana, en Atavitia, donde existen unos seres azules que son algo así como plantas antropomorfas. Por algún motivo ingresan a estos templos los personajes al mismo momento, y Nika, que está en el siglo 32, aparece en el templo inca de principios del siglo XX, frente a William. Y los personajes no, obviamente sienten una gran curiosidad por saber quién es el otro, pero son incapaces de comprenderse. Obviamente, o sea, no obviamente, pero el lenguaje humano ha variado suficiente como para que no sea capaz de entenderlo William, y viceversa. Entonces, los personajes inmediatamente desarrollan una conexión que es espiritual y romántica, pero las realidades de sus respectivos mundos los van empujando, no sé si a la catástrofe, pero las aspiraciones del mundo del siglo 33, que son salvarse, colisionan con las ideas pacifistas de la científico, y se produce un caos que termina con que las vidas de los dos personajes se entremezclen y se crean dos nuevas realidades, una con Nika en el siglo a principios del siglo XIX y otra con William viviendo en el siglo 32. Con roles cambiados en universos que son distintos de los que conoce cada uno, pero son similares a lo que existía antes de que existiese este cambio. No les voy a contar más porque se los echaría a perder, pero gran parte de la gracia de este cómic de Jeff Lemire es que no es solamente un tema de, no sé, cuando comenté Lost Dogs, les señalé que la fuerza que tenía la historia pasaba por los fuertes sentimientos que invocaba el sufrimiento o la angustia que genera para cualquier padre la idea de no poder proteger a su familia de alguna agresión externa. En este caso, aparte de los temas existenciales y del vínculo de los dos personajes, existe también un tema de forma, del interés de Jeff Lemire en explorar los límites de la narrativa del cómic. Es evocativo en ese sentido de Watchmen, de por ejemplo, creo que es el número 5, el de Simetría Siniestra, creo que es Fearful Symmetry, que tiene todo este tema de un desarrollo simétrico de las viñetas, que es uno de los números más elogiados de Watchmen. En este cómic hay dos experimentos que hace. O sea, hay más, pero en realidad los dos más notables son el contar una historia en la parte superior y en la parte inferior del cómic, que es algo que se ha visto en otros lados, pero él lo hace que las historias sean simétricas, a pesar de que una se desarrolla de izquierda a derecha y la otra de derecha a izquierda, y están las viñetas invertidas. No se pueden leer al mismo tiempo, sino que hay que dar vuelta a todo el cómic para leer en el sentido contrario. Y a pesar de que se van desarrollando en sentidos opuestos, van coincidiendo emocionalmente, el desarrollo emocional de las historias es similar. O sea, cuando un personaje descubre algo, el otro también, pero uno lo está descubriendo en el primer tercio de la historia y el otro personaje lo está descubriendo en el segundo tercio de la historia. En fin. Entonces tiene ese tema de la simetría en el desarrollo, pero que a la vez es invertida. Y luego tiene el tema de desarrollar las historias de los personajes con coherencia respecto de lo que es la primera mitad de la historia, pero variándolo lo suficiente como para que se vea en qué se diferencian al tener los roles cambiados. En fin, es un cómic bastante experimental en términos narrativos y que tiene un desarrollo muy, muy, muy bueno. No sé si al final es tan redondo como podría, o sea, como tal vez uno esperaría del desarrollo tan complejo que se le da, pero es bastante satisfactorio, así que definitivamente un cómic muy, muy, muy recomendable. Eso. Sí, suena bastante atractivo, pero pues ya es algo a lo que también nos está acostumbrado Jeff Lemire, ¿no? De sus creativos más prolíficos en los últimos años, sobre todo con ideas originales. Así es. Ok, Alberto, creo que con eso estamos terminando. Me parece que sí. Con eso culmina nuestro primer episodio del 2015, en el que esperamos reencontrar la regularidad para grabar y publicar estos programas. No sé si te queda algo más que comentar. La verdad es que no. Creo que eso es suficiente. Además, ya son las 10:30 acá en Santiago. Así que estamos grabando el día domingo 4 de enero. No sé cuándo va a salir publicado esto. No voy a cometer más esa falsa afirmación de decir para cuándo va a estar listo. Pero bueno, espero que sea luego. Y espero que también podamos retomar el ritmo con las publicaciones. Esperemos que así sea. Así, ok. Y con eso estamos llegando al final del podcast. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org. También estamos en Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A mí me ubican como E. Pedrero y Alberto como. Albión 2112. También tenemos nuestra página en Tumblr, que ya no vamos a actualizar más, me parece. Pero bueno, igual hay imágenes ahí que pueden ver. Nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Y bueno, también nos pueden mandar señales de humo, fruta, lo que quieran. Preguntas, dudas, etcétera. Aunque viendo nuestra sección de preguntas de este capítulo, tal vez no nos quieran preguntar más cosas. En fin, Alberto, ¿con qué canción nos despedimos? No lo sé. ¿Con qué será bueno despedirnos esta vez? Escogí la última, ¿sabes? Te toca. Ok, ¿elegimos alguna vez Changes de David Bowie? Ajá. No sé si le elegimos, fue hace mucho. Bueno, si No los. creo, ¿eh? Ok, usemos, vámonos con esa entonces. Me parece bien. Habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches y que estén muy bien. Cuídense. Hasta la próxima. Waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets. And every time I thought I'd got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Ch-ch-ch-ch-changes. Turn and face the strain. Ch-ch-changes. Don't wanna be a richer man. Ch-ch-ch-ch-changes. Turn and face the strain. Ch-ch-changes. It's gonna have to be a different man.